Ya están aquí los cromos de Panini. Claro, con los top bombers, las mejores goleadores de la liga, los New Era, las grandes promesas, novedades de esta temporada, la número 47 de Panini. A ver, Gemma, abriendo un sobre de Panini, a ver qué sale. A ver, mira, Sergio León del Betis, ¿sí? Rubén Peña del Eibar, ay, Óscar de Marcos del Athletic, este es más majo, Martín Aguirre Gaviria del Alavés, Dorado del Rayo, este para Ganga, y Pacheco del Alavés. Pues son los cromos de Panini, un sobre más. Sabes que hay una aplicación de Panini para saber en todo momento los cromos que te faltan para completar la colección de Panini. Los cromos de Panini. La, la, la, la, la, la, la. ¡Uy, Rubén! ¡Uy!